subtítulo dentro del capítulo está como separado con un subtítulo, ¿no es cierto? Bueno, cualquier problema, consulta. Esta sería la biografía fuerte para dentro de 15 días. Cierran, los tres capítulos cierran de una manera admirable, ¿no? Pero tratar de leerlo porque bueno, el teórico vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Bueno, hoy vamos a ocuparnos y acabo de leerlo, pero en este primer momento leemos los tres capítulos de este. O sea, acá me preguntan formal del pozo, pues, a ver, lo digo de otra manera. Ustedes pueden tener un ritmo propio de lectura, pueden leer entrando por cualquier capítulo de la unidad 4. Es más, sería razonable que tengan un ritmo de lectura propio. Y nosotros en todo caso, en los teóricos, vamos como equilibrando esa lectura, ¿no es cierto? Eso no sería teórico. Se leen de eso. Después en los prácticos hay cierta bajada a tierra, muy relativa. No son prácticos plenamente empíricos, solo algunas excepciones. Entonces, cuando yo les propongo, mire, para que aquí se vea, tome los tres capítulos estos mencionados del capital, es una sugerencia de hacer una lectura sistemática, estructurada. Pero se puede leer perfectamente cualquier texto de la unidad 4. En algún momento vamos a leer todo, así que empezar por uno u otro es aleatorio. En todo caso es una recomendación nuestra, ¿no? Bueno, en una palabra, lo importante es que lean. Esa es la conclusión provisional. Claro. Lean en el orden que más les guste. Pero lee. Bueno. Pero estamos teniendo, por lo menos que hablamos, los comentarios que nos entregan, ciertos problemas con el tema del práctico, el tema de tener que llevarlo hecho, precisamente por esta cuestión de la lectura. A nivel personal puedo decir que prefiero tratar de entender el texto, leerlo y realizar el práctico en la clase. Me cuesta mucho y pensé que era una cuestión única mía y no, claro. Pasando a todos. Y sobre todo porque, por ejemplo, tenemos que hacer el práctico sobre lo que vamos a hacer ahora y hacerlo mañana y presentarlo mañana. Es como un poco difícil, ¿no? No, uno no entiende el concepto o se trabaja sobre esta teoría, uno no entiende muy bien. A mí, digamos dos cuestiones muy sencillitas, o sea, no hay correlatividad teóricos y prácticos teóricos, tienen autonomía relativa. Entonces se supone que las consignas que se pueden formular en un práctico en gran parte vienen desarrolladas a partir de textos citados ya en un práctico, donde hay un desafío a leer e interpretar. O sea, los prácticos son todos de elaboración. O sea, hay una distancia entre un cuestionario y un práctico que en general son ejercicios, donde lo puedo leer 10 veces y sigo teniendo profundas dudas de la respuesta. Entonces justamente los prácticos son para desestructurarlos. Nosotros cuando hemos pensado los prácticos también hemos pensado la respuesta. Todo práctico es un ejercicio que tiene respuesta. Ahora, aún mismo, cuando discutimos con Tedesco, que se está ocupando ahora de esto, son respuestas que tienen un cierto ámbito de variabilidad. O sea, son respuestas que en muchos casos están trabajando con categorías cualitativas. Excepto un ejercicio que no sé si lo hicieron todavía, que es el que plantea un análisis sensal de categorías poblacionales, quienes venden cosas de trabajo, sí, eso están por hacerlo. Ahí sí hay una cuestión estadística, las cifras más o menos tienen que ser esas, no las respuestas. Que no deja de ser una suma de una resta, no a grandes líneas. Pero lo interesante con los prácticos no es hacerlos bien. Yo en el fondo, si alguien hiciera bien los prácticos, diría, es fracasado. Porque fue una consigna suficientemente entendible como para que todos la resolvieran. En realidad tiene que dejar un fuerte componente de contradicciones, de elementos flotantes, no resueltos, porque eso dinamiza la lectura del texto. Entonces ustedes habrán visto la lectura de los anuncios que hicimos el primer día en un momento de mucho entusiasmo. Eran bastante puntuales. O sea, que no es tanto la cantidad de páginas, sino la densidad de los textos. Los textos estamos leyendo grandes maestros, autores fundamentales, que han escrito en condiciones muy excepcionales, que no se leen linealmente. Entonces otra posibilidad es como, vamos a citarnos, nos tenemos bastante problema, alguien que pueda llegar a la materia con manual. Un manual, ¿no es cierto? Entonces más o menos te memorizas las definiciones del manual y haces el parcial, ¿no? Bueno, creo que ustedes están para más que eso. Tener problemas es un buen síntoma, ¿no? Si me dejan usar esta palabra psicoanalítica. Y por otro lado, yo siempre estoy especulando que a partir de la construcción de posibles respuestas en los prácticos, ustedes traigan preguntas a los teóricos. Pero no pregunta de cómo se resuelve la consigna 1, el práctico, por ejemplo, sino de la relectura que obliga de los textos, ¿no? Que uno está releyendo y trae al teórico ciertas cuestiones que son necesarias. O sea que en realidad, sí es cierto que hay tantas dificultades para resolver los prácticos, hemos triunfado, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque fíjense, acá nadie está haciendo evaluar, a ver. Bueno, no, pero el tema es que, claro, uno lo toma como fracaso individual. No, pero el tema es que, claro. Porque si... ¿Cómo? Yo no tuve lo que me hace presentar, pero todo el texto no puede hacer el teórico. Si no presentas el teórico... No lo presentó el teórico así. Bueno, a mí me lo hicieron de esta manera, como que uno tiene que traerlo esto y va pasando lista y hay que responder, si no, por inocente. No, eso lo hizo en esos dos clases porque no tiene la lista. La lista. O sea, no le han entregado la lista. Están haciendo una cosa que todavía no tiene la lista. La semana que viene tiene la lista y empieza a hacer preguntas por lista. A ver. Razonable que no vengan los tranquilos con el partido de esto. Todo está sanado. Y chicos, vamos a trabajar en grupo. Entonces se forman grupos de 4, 5, 6 personas. Entonces van diciendo el texto ahí, en el radio de esto, ¿no? Y dicen, bueno, y esto, a ver si te parece a vos, y escriben algo. No, en realidad la puesta en relación de las respuestas se supone un trabajo previo. Y ese trabajo previo tiene que tener un fuerte componente de duda. Justamente por eso nos reunimos, dedicamos un horario importante al práctico, nunca dedicamos tanto tiempo al teórico como este año. Y justamente la idea fundamental es que yo ya esbocé y resulta que más que una respuesta me salió una duda. Buenísimo. O sea, si las consignas se resuelven en duda, esa es la posibilidad de avanzar, de trabajar los textos. O sea que cuando alguien le pide, digamos, le pedimos a alguien, a ver, permítame, no sé, ¿qué dice por qué? Ahora, no estamos pidiendo exitismo. No iba a poner presente si tenía la pregunta 1 esta. No, pero con los prácticos sí, la semana que viene te va a pedir el práctico. El sistema escolar, porque eso se hizo el año pasado. El sistema escolar es dicotómico, verdadero o falso, acertó error, aprobado o reprobado. Un práctico es un momento de elaboración. Entonces, para que toda esta importante cantidad de estudiantes puedan colectivamente operar en un práctico, se presupone que previamente hubo un intento de responder al consigno. Para ese intento nosotros no lo estamos viendo. Exitoso. Claro, si alguien contesta la consigna 1 diciendo que en este momento en la trinchera de la Amazonas hay un mono estornudo, le vamos a decir, mire, hay un desajuste, ¿cierto? Pero eso ya es muy obvio. Se supone que hay un ámbito de variabilidad donde ustedes están más o menos acercándose con muchos grados de diferencia porque hay muchas de niveles. O sea, eso pasa siempre. Además, son ustedes que siguen a los problemas. Tiene que haber mucho de nivel. Miren, ya solamente con algo. Hay un abismo de edades. Ustedes están divididos por edades. Y uno dice, bueno, la edad es una estupidez. No, no es una estupidez. Son distintos momentos de la socialización. Son distintos momentos de la sociedad argentina que están internalizados acá entre nosotros, de acuerdo a las edades diferenciadas. Después, yo no me meto en el tema de las redes sociales. En general, esta es una universidad, no viene la alta burguesía a estudiar. Pero quizá algún sector está todavía subsidiado por las familias. Dispone de una importante masa de tiempo. Otros estudian y trabajan. ¿Eh? Además, el otro día les pregunté, algunos son docentes, ya están ejerciendo y vienen a estudiar. Lo cual es una proeza, porque la mayoría de los docentes normales no vienen a la ciencia de educación. Están pensando en punta A, que es una cosa. Así que esto está bastante previsto. Y está muy bien formular acá estas dificultades, porque las estamos elaborando un poco en grupo, pese a que no soy psicólogo, ni quiero serlo. No. Pero me parece genial entonces las aspectos que me estás dando del objetivo de los prácticos. Bien. Ahora, entonces, supongo que entonces me tengo y nos tendríamos que quedar tranquilos, que si uno va al práctico sin entender algo, o por ahí, sin el tiempo de haber podido haber resuelto el práctico, no se va a jugar ni el ausente, ni el presente, ni nada, ¿no? Por supuesto, que eso estaba... Bueno, pero eso fue precisamente lo que nosotros nos decíamos, claro. Porque bueno, justamente eso es lo que nos... Claro, bueno, pero claro, sí, ojo, se puede trabajar de otra manera, esto es una forma... Por supuesto. Pareció, igual, como grupo, nos surgió hasta ahora. ¿Empezamos o quieren intervenir con alguna cuestión pendiente? Bueno, ¿hay alguna pregunta de la clase pasada que haya quedado? De la biografía que están leyendo, una cuestión. Bueno, entonces, vamos a... si me dieron el micrófono, yo sigo ahora. Y no por incontinencia verbal, no, no, no. Bueno, acá, la unidad 2, la sociedad es un entramado social cuyo pronombre es nosotros. ¿No? Estamos con el programa en la mano. Rápidamente. En la década de los años 30, más exactamente 1936, el siglo pasado, ¿no? Un autor alemán, Norbert Elias, publicaba un libro bastante importante que se llama El proceso de la civilización. Es un título que no parece ser muy sociológico, ¿no? Más bien tiene un cupillo histórico, ¿no? El proceso de la civilización. Es un libro publicado en plena década de 30, con el auge del fascismo. El auge del fascismo en toda Europa, el nazi-fascismo. Más o menos por esa fecha, debe ser 1934, si no me equivoco, Piaget publica La formación del juicio moral en el niño. Más o menos por 1934. La formación del juicio moral en el niño. Que cualquier lectura que se haga de ese texto es una reivindicación de cómo los sujetos construyen en ellos mismos las reglas. O sea que en lugar de recibirlas a lo dulce, que de hecho se les impone, ¿no? Todo eso, hay una construcción de cómo están dadas las condiciones para, en cierto estadio, construir las propias reglas a las cuales nos ajustamos. Esto en un momento de auge del fascismo, ¿no? Del nazi fascismo. Y un poquito antes, a 1934, en Italia, el médico psiquiatra Cerletti, después de visitar con mucho interés un matadero de cerdos donde se usaban técnicas electrónicas, o sea, mataban a los chanchos con una descarga eléctrica, se le ocurre que el uso de la electricidad podría mejorar notoriamente la salud mental de los psicóticos. Y lleva adelante el llamado electroshock, que aunque ustedes no me quieran creer, es una técnica que todavía en algún lugar se usa. Relevan a un paciente catatónico o psicótico, pero es una descarga eléctrica moderada, o se puede exagerar, cosa de que reaccionan, ¿no? Lo hacen por el bien de bueno, entonces fíjense ustedes las contradicciones en un periodo donde están pensando en el uso de la electricidad para controlar las enfermedades mentales, que en última instancia las enfermedades mentales siempre tienen un componente subversivo, las llamadas enfermedades mentales. Y por otro lado, el libro, bueno, decía ayer que ya lo dije, y el libro de Norbert Elias, El proceso de la civilización. De ese libro se hizo una reedición muchos años después, en la década del 60, y Elias volvió a escribir un prólogo, ¿no? Para una edición después de casi, imagínense, ¿no? De la década del 30 a la década del 60, más de 30 años, casi 30, no sé. Entonces, digámoslo de una manera directa. Norbert Elias, que rápidamente va a huir de Alemania, ¿no? Sería sociólogo, pero no boludo. Huye rápidamente de Alemania, se va a vivir a Inglaterra, donde queda cerradito ya casi definitivamente. Y está planteando en el proceso de la civilización que nosotros no somos otra cosa, los llamados individuos, no somos otra cosa que elementos de un entramado social. El término que usa como una metáfora, pero en realidad es un concepto. Un entramado puede sonar a metafórico, pero también es un concepto. ¿Cómo? Que somos otra cosa que un entramado. Que elementos de un entramado social, y hay una cierta analogía con los tejidos, ¿no? Vieron los hilos, entramados sociales como tejidos que están uno articulado con el otro, ¿no? Entonces realmente vos querés sacar un tejido, querés sacar un hilo y desarmar el tejido, ¿no? Entonces nosotros no podemos sustraernos a ese carácter de parte de un entramado, de elementos de un entramado. Entonces que no existimos como lo que creemos ser. Soy yo, vos sos vos, todo clarísimo, además si hay dudas, estás con mi documento de identidad. ¿Eh? ¿Dice quién soy? No, dice que somos incesantemente elementos integrantes de una totalidad de la cual no podemos desagregarnos como para determinar una especificidad de cada uno. ¿Eh? Eso no es sustantivo. Bueno. Entonces, ¿cómo pueden empezar a verse estas cosas? Norbert Elias reivindica la sociología de un viejo, antiguo sociólogo francés llamado Auguste Comte, que seguramente más de uno lo va a mencionar, una figura bastante citada, ¿no? Que Auguste Comte, ustedes ya lo conocen por Durkheim, cuando Durkheim lo presenta a Comte como un pseudo sociólogo, porque Comte no había llegado nunca a elaborar un método para tratar empíricamente los fenómenos sociales, ¿vieron? Sobre todo el capítulo 2 del reglamento sociológico. Entonces la idea principal es que Elías lo lee a Comte distinto a como lo lee Durkheim. Mientras Durkheim le reprocha lo que no hizo, que es un reproche muy solidario, ¿no? De Durkheim no deja de reconocerlo, pero le dice, no pudiste pasar el umbral de la filosofía. En cambio Elías lo considera, los desarrollos kantianos, como el teórico de la conciencia social. O sea, Comte sería el teórico que formuló el problema de la conciencia social. El equivalente de Durkheim era conciencia colectiva. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces acá entra abiertamente con la conciencia social. Entonces leemos algunas citas acá que tengo de una. Nos dice Norbert Elias en uno de sus trabajos, Sociología Fundamental, que no estaba en escuela. La ley de los tres estadios de Comte remite, entre otras cosas, a la posibilidad de contemplar la evolución de las formas de pensamiento. Evolución de las formas de pensamiento. Y la evolución de las ideas en relación con un desarrollo social más amplio, sin necesidad de descartar aquellas sencillamente como ideologías falsas o precientíficas. O sea, lo que está diciendo Comte es que la conciencia no es un fenómeno de la subjetividad, no es un fenómeno del individuo, la conciencia, no es un fenómeno del individuo, sino que pensamos conforme a una conciencia social que está desarrollada de acuerdo al periodo histórico en que vivimos. No sé si ustedes empiezan a percibir la importancia de esto, ¿no? Yo que me creo dueño de mis ideas, en muchos casos en el programa vamos a encontrar el desarrollo de este problema, ¿no? Yo que soy yo, que soy un individuo, que yo tengo mis ideas, como me decía hoy a la mañana una docente en el colegio. Vos tenés tus opiniones, me decía, y yo tengo las mías, y yo no estoy de acuerdo con la toma del colegio, decía ella, y vos sí estás de acuerdo, y cada uno tiene sus opiniones y tenemos que respetar, decía, ¿no? Entonces, estamos en una etapa pre-sociológica. Comte dice, todo lo que pensamos depende del estadio en que está desarrollada la conciencia social. ¿Le suena esto de estadio? O sea, afortunadamente están cursando psicología evolutiva, ¿no? Entonces, la posibilidad de abrir este debate desde el punto de vista del entramado social es como decir que cada época de la sociedad humana se ha caracterizado por una lógica predominante, que es asumida inconscientemente por los hombres. ¿Eh? O sea, que en realidad pensamos todos muy parecidos, pero creemos pensar en términos puramente personales, yo tengo mis ideas, yo tengo mis valores. En realidad se ha instalado una conciencia generalizada, que es un carácter típicamente social. ¿Eh? Entonces, hagamos algunos brevísimos comentarios de este insight que Elías redescubre. Con Augusto Comte y sus tres estadios, que ustedes los conocen, ¿no es cierto? O sea, teológico, metafísico, positivo, que son las tres etapas que Comte visualizaba, ¿no? De la conciencia. Con Augusto Comte y su teoría de los tres estadios de la conciencia, que corresponden al cambio que ha atravesado la humanidad. Había aparecido, con esta teoría conteana, la primera teoría sociológica de la ciencia. O sea, ¿qué es la ciencia? Es el tercer estadio de la conciencia humana. O sea, ustedes que afortunadamente están cursando evolutiva, ¿no? Y él le dice, bueno, se llega al máximo desarrollo de la inteligencia del niño, la inteligencia adulta, y ahí termina. O sea, seguir desarrollando esto implica recurrir a un elemento que ya no se va a dar como una secuencia genética en el individuo. O sea, es como recurrir a una prótesis exterior a mí. O sea, si yo no cultivo una ciencia, por más que haya llegado a los 12, 14 años la inteligencia formada, las trazas, de ahí no puedo pasar. ¿Eh? O sea, ahí está claramente este contenido de conciencia social. O sea, yo puedo pensar de determinada manera porque mi sociedad llegó a esta forma de pensar. Y en este sentido, Comte reivindica la ciencia, ¿no? Que él la llama directamente pensamiento positivo, según explicábamos la reunión. Ahora bien, esta teoría de Comte explica que la humanidad sea representada, su sociedad y la naturaleza, será representado según el estadio de la conciencia social en que le tocó vivir. ¿Lo digo bien? Yo creo que esto es bastante impresionante, ¿no? Es como decir que nosotros que tenemos ahora unos instrumentos privilegiados para interpretar nuestra sociedad y naturaleza, como que evolucionamos. Para Cote es un problema de evolución. No de evolucionismo. La sociedad actual de alguna manera se desarrolla, piensa mejor que... Sí, la sociedad actual es más consciente que la... A ver, no me hagas decir tantas cosas, vamos a ser mucho más prudentes. Yo digo, si yo recorro cómo la población de científicos ha evolucionado estadísticamente, nunca la humanidad tuvo tantos científicos como en este momento. Desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, si yo leo mecánicamente a Conte, cosa que Díaz no está haciendo, diría, hemos llegado al punto más alto, yo estaba más bien haciendo otra observación. Estaba diciendo, teniendo un instrumento privilegiado, el análisis científico de la sociedad, la inmensa mayoría de la población no puede analizar críticamente su sociedad. Yo creo que esto es terrible. Terrible en el buen sentido, ¿no? Como problema en ebullición. Yo hoy estaba en el colegio ocupado a la mañana y llegaban algunos padres. Estaba yo ahí, bueno, atendía con unos padres. Y viene uno y me dice, yo estoy podrido que los piqueteros me corten la clase. Uno miraba al tipo, no tenía lo más. No era que venía. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esta situación donde no entendía nada de lo que estaba pasando? O sea, él debería agradecerle a los desocupados y otros grupos de seres que cortan la calle, debería agradecerle, porque gracias a ellos, a los que viven en el conflicto, se afloja un poco la presión, ¿no?, de este sistema tan regresivo. Entonces, bueno, le podés decir eso, tenés que tener, ustedes son pedagogos, ahora están viendo cómo se hace, ¿no es cierto? Pero lo que te está diciendo acá, Conte, es que la humanidad está en condiciones de tener una conciencia positiva. Que se ha llegado a un estadio de la conciencia positiva. Lo cual no quiere decir, y esto Conte tampoco lo plantea, que la sociedad esté, perdón, que la ciencia esté socializada. O sea, que la ciencia se vaya convirtiendo de a poco, como planteaba Lurgen con la escuela laica, en una nueva conciencia colectiva. Nada de eso. Nunca tan regresivas las representaciones mentales, porque se construyen las representaciones regresivas, y por otro lado, esta maravilla, que podemos explicar lo que no nos asocia, y los fenómenos de aprendizaje, ¿no?, y otros fenómenos. Entonces, el comentario que nos ocurre en este punto es el siguiente. Para Elías, pasamos a Elías ahora, coincide con Conte en que el punto de partida de la sociología es una teoría sociológica de la ciencia. Fíjense el viraje que hemos hecho, ¿no? El punto de partida de la sociología es una teoría sociológica de la ciencia. O sea que en realidad la ciencia no es una actividad abnegada de un investigador o de varios. La ciencia es un estadio de la conciencia social. O sea, que es invertir el razonamiento. No es que hay científicos que andan investigando. Es que esta es la forma predominante de pensamiento que hay en este momento. Ahora, después, ¿quiénes se dedican a hacer investigación? Eso es aleatorio. ¿Lo digo bien? O sea, que somos elementos de un entramado social donde hay una conciencia científica. ¿Sí? Entonces, aclarado esto, vamos a hacer ahora unas rápidas reflexiones sobre la tesis que hay en el proceso de la civilización, libro de 1936. ¿Eh? Ahora nos metemos de lleno en el problema. Elías plantea lo siguiente. Toda la historia moderna de Europa se ha caracterizado por la formación de estados nacionales. Nada nuevo, hasta acá estamos en lo de siempre. ¿Pero qué son los estados nacionales, no? Según el libro. Ustedes piensen en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Son estados que han unificado extensos territorios. O sea, el poder del Estado, ¿eh?, ha unificado territorios muy extensos. Y por supuesto, no tan extensos como las republiquetas latinoamericanas o algunos estados de Asia, ¿no? Pero igual, territorios muy extensos, 500.000 kilómetros cuadrados, 300.000, es mucho territorio. Y al unificar esos territorios, ha formado los mercados internos. O sea, cada estado nacional es un mercado. Es un territorio donde se ha constituido un mercado interno. ¿Qué quiere decir hablar de un mercado? Que el Estado, esos extensos territorios, los ha pacificado. O sea, el Estado ha eliminado la violencia en esos territorios. Y ha eliminado la violencia con un recurso muy sencillo. O sea, que el Estado ha monopolizado la violencia. Toda la violencia ha pasado a controlar del Estado. Estamos hablando de la violencia material, de la violencia armada. El Estado tiene el monopolio de las armas. Y con estas armas mantiene extensos territorios que están ahora pacificados como para que se desarrolle el comercio. O sea, el comercio no es otra cosa que una relación social sin violencia armada. El que compra y vende lo está haciendo libremente, pónganle 10 millones de comillas, ¿no? Lo está haciendo libremente en el sentido que no está interviniendo la violencia armada. Por eso la figura del contrato, la compra-venta, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿a dónde va Elías con estas consideraciones? Estos territorios pacificados, con el monopolio estatal de la violencia, se han caracterizado, entre otros datos, por el aumento de la población. Yo no sé si ustedes van a hacer para mañana el práctico del día, no sé bien la secuencia, después para la otra semana, no más. No, está bien. Para mañana, bueno. Evidentemente, Elías dice, cuanto más aumenta la población, más relaciones sociales. O sea, el individuo es cada vez más elemento del entramado, porque los vínculos sociales son justamente en su conjunto lo que me da el entramado social. O sea, ¿yo quién soy? Y bueno, ¿cómo decirlo? Yo soy docente, pero también soy alguien que apoya la toma del colegio. Soy cliente habitual de la empresa 57 del Obispado de Mercedes. Vivo en un consorcio con una fuerte presencia de vecinos fascistas, y hasta macristas. Además, concurro a supermercados. O sea, ¿quién carajo soy yo? Y bueno, soy un vasto conjunto de relaciones donde permanentemente me estoy redefiniendo con respecto a esos vínculos que tengo con los demás. Entonces yo tengo una extraña ilusión, que es el pensamiento egocéntrico. Yo no puedo ver que lo que soy, lo soy, en función de todo este vasto conjunto de una sociedad muy compleja, de muchos y muchos. Yo le preguntaba a alguien a la mañana, ¿vos cómo te enterás de lo que pasa en el país? Le preguntaba a un taxista. Y me decía, bueno, yo una buena parte me entero en el taxi por lo que hablo. Me decía, pero ¿dónde? Le digo, vos aunque seas un gran taxista y tengas muchos viajeros por día, acá somos 40 millones. ¿Con cuántos realmente vos te conectás? Aunque tengas éxito y tengas muchos pasajeros en el taxi, trabajes de la mañana a la noche. O sea, lo que vos ves es infinitesimal. Entonces vos te estás enterando de las cosas por los medios de comunicación. Todavía se pudrió todo, ¿no? Porque cuando empezó a saber cuáles son los medios, bueno, sigue la historia que ustedes la conocen. Bueno, entonces la idea es que somos solamente elementos de un entramado y en ese sentido nos dice el día, aumentó la población, cesó la violencia en vastos espacios sociales. Porque esa violencia pasó a los profesionales de la muerte que tiene el Estado. El Estado tiene enormes contingentes preparados para matar, ¿no es cierto? Entonces el Estado concentró toda la violencia armada. Más allá del problema de los arbitres, de las bandas ilegales pertenecientes del Estado, dejemos todo, paramilitares, pongámoslo entre coches. Entonces la idea es que en este territorio pacífico, los hombres que ahora están en el intercambio, han desarrollado un enorme proceso de individuación. O sea, estas grandes sociedades pacificadas por el Estado están compuestas por individuos, con lo cual nos avivamos que el término individuo no es un invariante. Yo no puedo decir siempre hay individuo. El individuo es una construcción social. Si yo me siento individuo separado, es porque el entramado me ha formado de esa manera. Eso ya lo veíamos en Durkheim con otros códigos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Durkheim hablaba del proceso de individuación? Y él después recuperaba la individuación moral, decía él, ¿no es cierto? Bueno, entonces en estos enormes territorios, unos individuos que constituyen entramados cada vez más de, o sea, cada vez estamos más conectados unos con otros. O sea, la sociedad se desarrolla más, más y más. O sea, estamos cada vez en mayores interacciones, desde el punto de vista aritmético, cuantitativo, cualitativo. En esa dirección nos dice el modo como los hombres se representan en el entramado es el pensamiento egocéntrico. Esto sería. O sea, los hombres en el entramado perciben a los otros y a ellos mismos con un pensamiento egocéntrico. Si ustedes revisan el día, le dan vuelta a los textos, él nunca va a definir qué es pensamiento docente. Por eso nosotros en el práctico hemos recurrido a algún pasaje que piense, que es oportuno, ¿no? Pero no van a pensar que Díaz está hablando egocéntrico como lo diría Piaget. Entonces en esa dirección, perdón, no te ves. Es el ejemplo que usted dijo, que usted era iba a comprar al supermercado, que va a la escuela, que pertenece a tal lugar de Mercedes. Claro, o sea que usted no existe. Eso el supermercado no existe, existo yo. Claro, así como usted lo manifestó, eso es pensamiento egocéntrico, algo ahí. En Díaz tiene ahí un dibujito, digamos, que sí, de alguna manera expresa. Sí, sí, está grafita. O sea, que ustedes... perdón, dale, dale. Y si el individuo, el hombre se representa en el entramado como egocéntrico, ¿cómo hace para armar un entramado con el egocentrismo? Vos seguramente percibís que el carácter real de los vínculos que nos mantienen relacionados no necesariamente tiene que reproducirse en el plano de la toma de conciencia. O sea, así, pensándome como individuo separado, Elías trabaja mucho esta idea, pero no les voy a contar a la encubana. Es una idea de mal, ¿eh? La de individuo separado, es una idea de mal. Lo cual no es nada malo, ¿no? Que Elías lo tenga en cuenta. Ya veremos cuando trabajemos las tres teorías. Ahora, voy a lo último. Cuando se le pide a un trabajador fabril o a un empleado, que él es la productividad. O sea, hay que trabajar más rápido, más eficientemente, ¿no? O sea, hay discursos. En realidad, no es por discursos que se sube la productividad. Se sube la productividad por ritmos laborales. Y hace trabajar más rápido. ¿No? Es el cronómetro. Ahora bien, el obrero que está, o el empleo que está trabajando más rápido, en menos tiempo está produciendo más, no tiene por qué estar enterado de las causas de su acción. Basta con que trabaje rápido, ¿eh? Que en menos tiempo produzca más. Ahora, por ahí le pueden decir, esto a vos te conviene, no ves que estamos aumentando la productividad. Si aumenta la productividad, andamos todos bien. La empresa anda bien, pagamos más salario, y es cierto, hasta te pagan un premio, ¿eh? Perciben la ironía. Entonces, la idea central de que estas sociedades, y eso lo está diciendo Elías de una manera profunda, ¿no? Estas sociedades no se basan en la toma consciente. Es un modelo de sociedad. No tienen un referente que la toma consciente. Miren qué hilo conductor hemos encontrado. O sea, en Durkheim ni hablé de toma consciente. Dije, podremos hacer importantes reformas en la conciencia colectiva, que sea menos prejuiciosa, más contenido racionalista, y que más Durkheim quería sacar por el futuro. Esto no da para otros cambios. ¿Eh? El viejo Durkheim. Si le dieron un ratito Bourdieu te dice que hay una dialéctica entre hábitus y campus. Y que el hábitus no es otra cosa que la estructura social internalizada de un modo dinámico y estructural. ¿Cierto? O sea, el hábito, que es una teoría formidable, que pronto vamos a ver cómo cierra con otras categorías de más. El hábito es una subjetividad que no es otra cosa, en términos freudianos lo digo, que haber internalizado la estructura social. Que Bourdieu no lo dice así exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué soy yo? Y soy un hábito, diría Bourdieu. Con una curiosidad. Yo internalicé una sociedad que ya no existe más. Porque la sociedad de los años 40 del siglo pasado se ha disuelto. Y a ustedes les pasa lo mismo. Con respecto a los más jóvenes, están internalizando sociedades que muy pronto, por el cambio social, por el cambio de las estructuras, entonces Bourdieu te dice, no hay otra cosa que un hábito que no debe ser leído de modo mecanicista, porque el hábito tiene una ductilidad adaptativa, donde de acuerdo a la lógica de las estructuras se está estructurando de modo creativo. La presunta creatividad de cada individuo no es más que hija del hábito. Y ese hábito está enganchado con una época de la estructura social, dice Bourdieu. Ahora, Elías, y tu pregunta, me parece fundamental tu pregunta. No estaba entendiendo nada lo que me estoy diciendo. Bueno, voy a tratar de volverme más obvio. No pongo en duda de que sabe un montón usted. No, no importa lo que pueda saber. Lo importante es lo que podemos aclarar. Lo que podemos llegar a aclarar en este horario, que para eso además vienen ustedes, no haciendo esfuerzos. A ver, hemos dicho algo desde afuera de Elías. Hemos dicho, estas sociedades no se basan en procesos de toma de conciencia. Tesis general. El tema de la no toma de conciencia atravesaría a Durkheim, atravesaría a Elías. En Bourdieu Nunca nadie en la vida se va a levantar una mañana y va a decir, soy un árbitro. Yo soy yo, ¿qué árbitro? Entonces los procesos de toma de conciencia no son fundamentales para este modelo de sociedad. Vayamos preguntándonos después en Bogotá por qué. Eso por un lado. Ahora, Elías en particular aborda este problema de que en el entramado históricamente más complejo de todos, porque por supuesto Elías es muy hábil, muy lúcido, y dice, obviamente estas sociedades modernas, industriales, o entramados de gran desarrollo, no son como los de la Edad Media. O sea, los entramados medievales son mucho más simples que estos entramados modernos. En primer lugar, por la variable poblacional, la dimensión de esta sociedad desde el punto de vista de la población. Entonces, cuanta más vínculo social, cuanto más sociedad determinando a los individuos, que por supuesto Elías no separa individuo y sociedad, o sea, no se puede nunca separar individuo y sociedad en Elías, eso es fundamental, porque estaría diciendo que el individuo puede ser analizado con independencia de la sociedad. Y en verdad, nosotros, entre otras razones, que me preguntaban en el pasillo por qué estarías en el programa, como dice Bolívar, siempre hay que dar explicaciones todo el tiempo, yo le decía, mira, lo que no estarías en el programa es para superar a Durkheim. Durkheim había despachado al individuo. Habían quedado las estructuras, como diría Bolívar, conducen solamente estructuras. Y yo puedo estudiar las estructuras sin estudiar el individuo. Correcto. Yo estudio la lógica del hecho social, es como estudiar la lógica de las estructuras. Ahora, viene Elías y te dice, individuo, no. Sociedad, no. ¿Y qué? Entramado social. Es un concepto claramente dialéctico. Entonces, un notable mérito de Elías es que está usando un modelo lógico tomado de la dialéctica. O sea, si uno está pensando, ¿y qué soy? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué soy? Es uno de los fundadores de la dialéctica, por supuesto, ¿qué soy? Yo digo, bueno, yo soy un ser en sí que pugna por ser en otro. ¿Cómo? Y que ya así como soy, me doy cuenta de lo que no soy. Entonces toda mi vida y mi movimiento como ser en sí es darme cuenta de mis límites y tratar de ser en otro, o sea, tratar de ser en la humanidad, en los demás. Así como estoy, no puedo ser. El ser en sí siempre es incompleto. Entonces dirías que está, o sea, vos fijate, el ser en sí no se puede entender sin el ser en otro. Ahora, el ser en otro no se entiende sin el ser en sí. Son dos momentos de una unidad dialéctica, de lo que es diferente. Entonces yo, para entender el entramado social, estoy usando una concepción dialéctica. O sea, los hombres son inseparables de unas relaciones que les hacen ser lo que son. Entonces, ¿por qué citamos al empezar la reunión a Augusto Conte? Porque Conte, según Elías, había descubierto la conciencia social. No podemos pensar distinto a como piensa nuestra época, nuestra época histórica social. Entonces, no podemos ser otra cosa que elementos del entramado que nos tocó vivir, de este modelo de entramado, mucho más complejo que el antiguo medieval, en permanente expansión, y que, volviendo ahora al eje de tu pregunta, no da de modo mecánico y espontáneo que el que está en el entramado pueda percibirlo como tal. O sea, que en el momento de máxima densidad de relaciones sociales es cuando más los hombres se sienten individuos separados. Se piensan como individuos separados. Y ustedes habrán visto, como Elías se esmera, para decir que no solo nos pensamos como individuos separados, o sea, pensamiento egocéntrico, ¿no? Sino que además cosificamos a los otros. Dale, si nunca como ahora hubo relaciones sociales, si nunca como ahora hemos estado integrando sociedades, ¿cómo no desarrollar un pensamiento descentrado que ponga el centro en el entramado y no en esta, subjetividad de individuo aislado y separado, que soy yo? Entonces acá se pone en evidencia que el hecho de que se desarrollen estos entramados de altísima cantidad de relaciones no da que quienes los integran tengan que saber, tengan que tener una conciencia de la situación en que están tipo entramados. Y esto se entiende de la siguiente manera. ¿Qué es la sociología freudiana? La sociología para el libro es romper un modelo de pensamiento predominante que impide a los hombres representarse con rigor objetivo su propia sociedad. Pero vamos a trabajar un rato esto, que me parece que tiene mucho material, ¿no? Y vamos a ser prudentes más. Elías está escribiendo unos textuales, le comí un par de veces. La razón misma de que la sociología, el carácter de la sociología, es que justamente por el mero hecho de estar en un entramado social, yo no me lo puedo representar rigurosa y objetivamente como es. O sea, yo puedo estar en el entramado, como estamos todos. Mi acción puede ser notablemente eficiente y funcional para que el entramado se siga desarrollando. Y sin embargo, yo no sé cómo es el entramado. Entonces tiene que venir un modelo de pensamiento ajeno al que espontáneamente se produce en el entramado a explicar lo que es el entramado. A ver, ¿ustedes creen que tiene que haber escuela? ¿Que los niños y los jóvenes tienen que ir a la escuela, creen ustedes? Sí. Menos mal, porque si no, yo ya me voy. Si no, es que... Bueno, todas las puertas de la vida, como todo. Si no, claro. Si tienen educación, más no sea por motivos miserables. Si consiguen un laburo. Pero además de los motivos miserables, si las toman otra vez. Algún grado de certeza tienen ustedes. Tiene que haber sistema escolar, escuela, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno diría, seguramente hace mucho tiempo, que la familia no puede educar a nadie. O sea, la familia es una estructura de cadencia, de sobrevivencia, de que se disimula un poco. En realidad, la socialización se hace en escuela. ¿Cierto? ¿Eh? La familia no puede dar lo que hace. Aún en el caso de los padres y con los seres y todo eso, nada que ver. La familia no puede dar lo que no da lo que da. Bueno, la sociología nos está brindando lo que el mero hecho de vivir en el entramado no puede darnos. Yo puedo vivir en el entramado. No lo comprendo. Ni lo entiendo. Ya sea por el uso de conceptos cosificados, no separa pensamiento egocéntrico y conceptos cosificados, O sea, ¿cómo como que usa? Yo no lo veo como cosa. Y mire, por ejemplo, lingüísticamente, cómo usa los conceptos. Él trabaja mucho los ejemplos de lenguaje. O sea, que la sociología viene a ser lo que espontáneamente la vida en el entramado no puede generar. O sea, una conciencia de nuevo tipo de lo que es el entramado. A ver, digámoslo de otra manera. Un segundito más. Si ella se está escribiendo en la década de los años 30, por más distraído que esté, se van iniciando las guerras de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 50 millones de muertos, más o menos. Ni hablemos de las bajas morales, de los desastres físicos, la discusión de ciudades enteras. Y seguimos, bueno, ni hablemos de la bomba atómica, ¿no? Seguimos. Entonces, la guerra librada por individuos de un entramado social que no comprendieron nunca. O sea, que el entramado social librado a su propia dinámica genera la guerra. Es un solo ejemplo, ¿no?, de por qué desarrollar la sociología. ¿Y para qué la sociología? O sea, que es una disciplina que viene a hacernos observable lo que la vida misma en el entramado no sabe dar. ¿Eso es lo que él llama másico-mítica? ¿Cómo? Eso es yo. Ah, perdón. Que si eso es lo que él llama, o sea, que él llama representaciones másico-míticas. Bueno, y en realidad, como el entramado tiene conflictos que produce el mismo entramado, por ejemplo la guerra. Un segundito más, perdón, sí. No, era una pregunta si el pensamiento dominante era el egocéntrico, o sea, acá donde dice que rompe con un modelo de pensamiento dominante, si ese pensamiento dominante para Elías era el pensamiento del egocéntrico. Bueno, a lo mejor si tú haces que está bien, se puede decir que es un pensamiento dominante. Pero yo diría que el dominante nos lleva demasiado al problema del poder. Eso es la dominación. Esto en realidad es más patente todavía. Lo que está diciendo en realidad es que el entramado produce este modelo de pensamiento. O sea, como, a ver, ¿por qué el entramado produce el pensamiento de base? Llegó el momento de entramado. Bien, buena pregunta. No es cierto, era buena pregunta y lo vamos armando mucho mejor. Lo que está en juego es que como el Estado moderno monopolizó la violencia material, pacificó los territorios, lo van siguiendo, ¿no? No se aburren de nada. Entonces la idea es que se ha formado una subjetividad donde el control social, en lugar de estar afuera del individuo, modelo dominiano, la regla que le a mí, que se me informe, ella dice, no, el control social ahora está internalizado en unos individuos que se cuidan ellos solos. O sea, sin la presencia de una autoridad exterior, digamos, estos individuos ya se cuidan ellos solos, tratan de actuar bien de acuerdo a la recuperación que hace Elías del modelo freudiano. O sea, los hombres ahora son una estructura psíquica con una sede superiórica, donde no tiene que haber un poder exterior a mí que me obligue a portarme bien, a hacer las cosas, sino que directamente yo ya me controlo solo. O sea que en realidad el funcionamiento del entramado está radicado en una subjetividad que tienen que separarse de los demás y vivirse con pensamiento egocéntrico, porque esa es la clave del autocontrol psicoanalítico, ¿eh? En el sentido del yo, el superyo, ¿no es cierto? Perdón, vos estabas por hablar. No todas las sociedades tienen esta internalizado de control social del individuo. Bueno, vamos por el paso. Elías está hablando del proceso de la civilización, como le lo titula su libro. El proceso de la civilización no es otra cosa que un pequeño número de estados europeos, donde se ha dado este notable proceso de estados nacionales con monopolio de la violencia, ¿no es cierto? Y miren, qué continuidad y qué cantidad de coincidencias. O sea, Durkheim está hablando de la sociedad industrial. ¿Y la sociedad industrial dónde estaba en 1900? Y bueno, en un puñado de países europeos y en Estados Unidos. Eso era la sociedad industrial. Bueno, el día elabora una sociología de la Europa moderna, donde encuentra las claves de un proceso de pensamiento egocéntrico y de la posibilidad, desde ese pensamiento egocéntrico, de relacionarlo con una estructura psicoanalítica donde los hombres se están cuidando de ellos mismos, de cumplir la regla. O sea, se ha internalizado la exterioridad de la regla. Él habla de la Edad Media, dice que había la Iglesia Católica, fundamentalmente, era un poder exterior, que controlaba desde afuera la conducta de los hombres, el pecado, la culpa y todo eso. Ahora, los hombres se controlan solos, porque han internalizado la estructura freudiana. Vos, obviamente, haces un comentario puntual. ¿Y eso es en todos lados? No, por supuesto. Hay sociedades que no han desarrollado esta estructura, como diría Freud, ¿no? Psicoanalítica, internalizada. Pero a nosotros nos importa dónde ha sucedido. Y sobre todo, viendo el problema de cómo resolver la relación individuo-sociedad, que ya aventuramos que es una solución dialéctica, ¿no es cierto? Esto por ahora. Dale. ¿Podemos decir que donde no sucedió va camino a suceder esto, digamos? Elías es muy prudente. Leyendo otros trabajos, voy a hacer un brevísimo comentario sobre Elías, a partir de tu pregunta. Elías es una figura marginal de la sociología. Lo dije bien. Es una figura marginal. Por la vida académica, por muy ignorado además. Estuvo el mérito de vivir un montón de años, entonces en la última parte de su vida empezó a ser un poco calcidito, ¿no? Sí, por una mera casualidad, ¿no es cierto? En realidad, yo no necesito tener una teoría de todas las sociedades para analizar el problema del pensamiento egocéntrico. Lo que es sustantivo es que Elías tiene a la vista la guerra mundial, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, si bien Elías no conoce mucho de otras sociedades, y mucho menos es un antropólogo, trata de hacer un cierto diagnóstico de cómo la Segunda Guerra Mundial, que se ha producido por un entramado basado en pensamiento egocéntrico, ¿no? Recorramos muy rapidito para ver cómo Elías. O sea, Hitler venía a resolver los problemas de Alemania. Y Elías te dice, ningún dirigente político puede resolver los problemas del entramado social. ¿Cuáles son los problemas del entramado social? Y bueno, fundamentalmente, que por su propia dinámica va a generar progresivamente situaciones de mayor violencia. ¿Qué piensan? Diagnosticado por Elías, un entramado social que